Durante las últimas 6 décadas, el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo, del que se benefician las comunidades de todo el globo. Los desplazamientos internacionales, según la ONU de turistas, a nivel mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 1.300 millones hoy día. Hoy es el Día Internacional del Turismo y precisamente por ese motivo nosotros, en la mañana de Radio Brique, queremos acercarnos hasta el trabajo que desde el marco turístico se está desarrollando en nuestra localidad por parte de la Delegación de Turismo. Su titular es José Antonio Orellana y ya nos acompaña. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. También están con nosotros personas que trabajan directamente con el turista y con el ámbito turístico. Por ejemplo, es el caso de Laura Calvente, que es una de las técnicas de turismo de la Oficina Municipal de Turismo. Laura, muy buenas. Buenas tardes. Con ella hemos conversado más de alguna ocasión informando precisamente de todo ese trabajo, ¿no?, que se desarrolla por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Y quizás no tan conocida es María Campos, es la arqueóloga que trabaja en el Ayuntamiento de Ubrique directamente para poner en valor todo lo concerniente al yacimiento arqueológico de Ocuri. María, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues precisamente vamos a destacar todas esas infraestructuras que existen en nuestra localidad y desde un punto de vista del turismo cultural se intentan vender. Es que lo cierto es que el turismo es mucho. El turismo que se trabaja en nuestra localidad es el turismo principalmente de la piel, vinculado al sector de la piel, que al fin y al cabo es lo que nos da de comer a todos. Pero la fórmula de definir el turismo ha cambiado durante los últimos años. Hablamos ahora de un turismo cultural, gastronómico, de aventura, de naturaleza, y todo esto se tiene que trabajar, ¿no? En el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues precisamente en los últimos tiempos se está trabajando en esta materia, otorgando certificaciones de calidad, que es lo que hace además también que se hable de un turismo importante para el municipio, ¿no? Y al mismo tiempo, se pone en valor las distintas fórmulas que se plantean para pues revitalizar lo que es el turismo en nuestra localidad. En fin, ¿por dónde comenzamos? Lo has explicado perfectamente. Es decir, nosotros desde el Ayuntamiento siempre vamos a apostar, y desde luego yo desde la Concejalía de Turismo, siempre voy a apostar por el turismo de calidad. Es decir, el turismo de calidad no quita que sea el buen o el mal turismo. Es decir, la gente que viene a Ubrique queremos que esté a gusto, que llegue y sea bien atendido, y aparte de ser bien atendido, también queremos, por otra parte, que vuelva. Es decir, queremos que la gente, que el turista que venga a Ubrique se quede, haga actividades en Ubrique y pueda promocionar no solamente el turismo cultural, sino, como tú has dicho muy bien, el turismo tiene un abanico muy amplio. Es decir, vamos a trabajar el turismo tanto de comercial como el industrial, que es muy importante. Tenemos que volver a rescatar ese tipo de turismo, ¿no? Porque no solamente da pie a que el turista venga y solamente coma, ¿no?, el turismo gastronómico, sino que también compre, también vea cultura, sienta la cultura y sobre todo, quiera volver, que es lo importante, que es lo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que hacer hincapié en un trabajo conjunto, un trabajo colectivo. Tengo unas compañeras y compañeros excepcionales, buscando siempre nuevas líneas de trabajo, nuevas novedades, nuevas visiones del turismo, y eso es lo que queremos, ¿no? Tener gente inquieta, con ganas de hacer cosas y con ganas de aportar al municipio, ¿no? Lo cierto es que en el marco turístico cada vez más, bueno, es el principal motor económico de Andalucía, así que es evidente que cada vez más las administraciones apuesten, ¿no?, por revitalizarlo, por ponerlo en valor y por dotarlo de recursos económicos. Ubrique, bueno, incluida dentro de la ITI de los Pueblos Blancos, precisamente ahí se está barajando aspectos económicos, pero por lo demás nuestra localidad se ha centrado, como decíamos antes, en esa calidad, en promover las certificaciones de calidad para todas nuestras estructuras. El yacimiento ya lo tiene, también la Oficina de Turismo tiene esa Q de calidad, y luego hay un buen número de instituciones, de organismos, comercios, entidades que se han adherido al SITED, que es otra certificación también de calidad y que nos pone en el mapa de un turismo de calidad. Exactamente. El SITED es un objetivo, ¿no?, prioritario dentro de nuestra Concejalía de Turismo, y es un objetivo que queremos mantener, ¿no? Ya el anterior concejal de Turismo, que José Manuel Fernández Rivera, ya me lo dijo en el traspaso de información. Es decir, nosotros tenemos 24 servicios adheridos y además con ese sello de calidad, es decir, que están cumpliendo a rajatabla todos los puntos esenciales para que el turista venga, se sienta acogido y aparte tenga la calidad que necesita ese turismo, ¿no? Entonces, mantener a esos servicios, mantenerlos, mimarlos, cuidarlos, ¿no? Y después, si podemos ampliar alguno más, lo intentaremos. Somos, creo que, la primera o el segundo municipio que era a nivel de provincia que tenemos más servicios adheridos, pues eso se nota, ¿no? Eso creo que todos los ubriqueños que tienen un servicio adherido a este sello de calidad, pues está trabajando, está haciendo sus auditorías y está consiguiendo que mantengamos esa calidad, ¿no? Y yo creo que eso es un tipo de turismo que atrae a mucha gente y es el turismo que nosotros queremos, ¿no? Uh-huh. El turismo de calidad y el turismo, bueno, para todos los que vengan, ¿no? Pero el turismo de calidad creo que es el que queda enraizado un poquito más en todos los servicios que tenemos en Ubrique, ¿no? Esa es la línea, ¿no? El camino a seguir, sí, que se ha perfilado desde la anterior legislatura, pero ¿cuáles son los retos que hay que afrontar de cara al futuro? ¿Qué queda por hacer? Sí, hombre, queda por hacer, ¿no? Se ha hecho mucho, ¿no? Se ha hecho mucho porque ya hemos plantado la semillita, ¿no? Para intentar seguir con este tipo de trabajo, ¿no? Queda ampliar el abanico, ¿vale? Siempre se ha tenido más en cuenta el turismo cultural, ¿no? Pero turismo activo creo que es una apuesta importante, ¿no? Por el turismo de sendero, ¿no? Intentar crear quizás una línea, ¿no? Y trabajar sobre ello, ¿no? El turismo también que solamente no ofrezca un servicio, sino que pueda ofrecer un paquete de actividades para que el propio turista pueda quedarse con nosotros el fin de semana. Tenemos hospedaje, tenemos gastronomía, tenemos rutas que estamos sacando, también nuevas rutas, ¿no? Es decir, ahora a partir de ahora lo que queda es un poco reunirnos, ver un poco dónde está nuestro objetivo prioritario, sacar las bases de esos objetivos que ya los tenemos marcados y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? En esa gama industrial, turismo de activo, de familia, turismo cultural, gastronómico, es decir, hay una amplia y tenemos la suerte de tener en Ubrique personas que se dedican a todos estos sectores y que son grandes profesionales. Tenemos en gastronomía gente, tenemos grandes profesionales de la industria de la piel, ¿no? Que bueno, pues tendremos que hablar, tendremos que reunirnos y llegar a un acuerdo para de alguna manera fomentarlo y hacerlo más visible, hacerlo más táctil. Es decir, yo pienso que el turismo industrial tiene que ser visto y tocado. Y creo que el turista tiene que ver esto, ¿no? Tiene que entrar, ver, mirar cómo se hace. Y eso es una impresión positiva, ¿no? Pues precisamente de ese turismo industrial podemos hablar y podemos darle participación a la que hoy en día es sin duda una de las principales promotoras de ese turismo industrial, sí, que existe, sí, en nuestra localidad, porque el Museo de la Piel, la exposición permanente Manos y Magia de la Piel, es el único punto de encuentro que tienen todos los visitantes que llegan a nuestro municipio para poder comprobar in situ lo que es el trabajo de la marroquinería en nuestra localidad, ¿no? Y es un proyecto que año tras año ha visto crecer Maribel Lobato, a quien por cierto le damos la bienvenida. Maribel, muy buenas. Gracias. y bueno, pues podríamos hablar también de eso, ¿no? Hombre, habéis estado hablando de turismo de senderos y cosas de eso. Yo fui pionera del turismo de senderos. Y en el turismo de senderos, ya os acordáis que aquí hacíamos programaciones para todo el año, excepto los meses de más calor, y ahí conocí a muchísima gente y eso me sirvió a mí para ver las necesidades que tenían la gente y lo que le gustaba a la gente ver, y todo es aprendizaje en la vida. Por lo tanto, después tenemos la suerte de tener el espacio expositivo de Manos y Magia en la Piel, y bueno, ahí pasan todos los días pues montones de gente, y esa gente pues trae a más gente. Por supuesto, para eso pues tenemos un carácter especial en comunicación, en que la gente se vaya contenta para que lo hable, y el boca a boca ahí ha funcionado, pues claro que ha funcionado, y bastante, y gente que vienen y se implican otra vez en venir con otra gente, y la verdad es que estamos a tope, como que me había olvidado que tenía que venir aquí, con lo que me gusta a mí la radio. De hecho, creo que es uno de los lugares más visitados. Yo no sé si Laura, por ejemplo, que trabaja en la oficina de turismo atendiendo a todos los visitas que llegan, ¿no? Y cuando preguntan, oye, ¿aquí qué hay que ver? Pues evidentemente el Museo de la Piel es uno de los lugares, ¿no? Donde hay que mandar sí. Personal. Además, gracias a Internet, ¿no? Nosotros hemos visto la evolución, cómo ha ido evolucionando el turismo. De hecho, en función de la... Bueno, la demanda ha ido evolucionando de una manera gracias a... Bueno, pues a eso, a Internet. Es que ese es otro tema que podríamos tratar. ¿Cómo ha cambiado el turismo con relación a las nuevas tecnologías, ¿no? Que ha cambiado totalmente. El tipo de demanda. La gente viene con un poco de información, rastrea un poco ante la Internet, ¿no? Para ver qué hay en Ubrique. Y sí que una de las principales preguntas es visitar el Museo de la Piel. Es algo, una visita indispensable, ¿no? En Ubrique, además. Ubrique, gracias a... no sé, no iba a decir adiós, pero bueno, gracias, gracias a los ubriqueños. A los ubriqueños. Se está desvinculando cada vez más de otros temas y uh-huh. más asociando Ubrique a la piel, que es lo que nos interesa, ¿no? Uh-huh. Lo que nos puede dejar beneficios económicos, ¿no? Eso también siempre, José Antonio, se ha tenido muy claro, ¿no? Desde el ámbito turístico en el gobierno actual, el hecho de trabajar el turismo de la piel, el turismo industrial, el de sector, porque es lo que además nos diferencia de todos los demás pueblos que tenemos alrededor, entonces lo que hay que vender. Claro, es decir, es que yo creo que es el elemento básico nuestro, ¿no? Básico y sobre todo identificativo, ¿no? Nosotros somos, y se nos conoce además, no te diría mundialmente, pero sí nacionalmente y mundialmente, lo diría, ¿no? Por esta característica que tenemos, ¿no? El trabajo en la piel, manual, artesanal, y bueno, Maribel puede estar conmigo en ese sentido, es decir, desde ahí es de donde tenemos que sacar la base, ¿no? Y el turismo de ustedes tiene que estar dentro, ¿eh? Dentro de todos los servicios o de cada uno de los servicios de una manera peculiar, ¿no? Porque realmente vienen buscando eso. Entonces, eso es ahora lo que nosotros nos vamos a ver cómo lo vamos a hacer, vamos a ver cómo nos vamos, si nos tenemos que sentar con los diferentes empresarios, ya veremos cómo lo organizamos, pero que sí está claro que es la base y, aparte de otro tipo de turismo, este creo que es el que puede fundamentar a los demás en ese aspecto. ¿Cuántas personas, Maribel, pueden visitar el Museo de la Piel semanalmente? No sé, por ejemplo. Pues mira, esta mañana, sin decirte más, ha habido 4 grupos. 3 hemos recibido esta mañana y 1 esta tarde. Entonces, 4 grupos, pues a 60 y tantas personas que están viniendo, imagínate lo que es. Entonces, la demás gente que viene suelta, hemos tenido ingleses, hemos tenido rusos, hemos tenido de todo tipo de turismo hoy, además de los nacionales, ¿no? Como Madrid, Bilbao, Alicante y San José del Valle, fíjate. Está más de una punta a otra. Entonces, bueno, y ya te puedo asegurar que mucha gente de las que vienen a hacer cosas comerciales a Ubrique, donde primero pasan es al museo, precisamente por lo que habéis estado hablando, porque ellos ya vienen informados. A mí muchas veces me llega la gente, ¿usted es Maribel? Y yo me quedo así como diciendo, sí señor, ¿me conoce usted? Pues no, mire, he escuchado hablar usted por las redes, ¿sabes? Y entonces ya viene la gente preguntando si soy Maribel. Entonces yo veo que la gente tiene una cercanía bastante importante y un interés muy grande en venir a esta zona, y eso es importante para el pueblo sobre todo. Y después esta gente se quedan a comer muchas, otras van a comprarse algo, otras van a desayunar, en fin, que hay un montón de gente que viene y que esa gente pues van hablando de Ubrique y van comentando cosas. Después la gente le gusta mucho el panorama porque la lejanía de Ubrique es preciosa. La gente piensa que Ubrique es un pueblo muy pequeñito, cuando llegan se sorprenden. Eso casi todo el mundo se sorprende y lo dice, ¿no? Y después, a ver, conmigo se están implicando gente de Vigo. Por ejemplo, yo he recibido un paquete de Vigo hace 3 días, una señora que pasó por allí, le dije que yo estaba haciendo ahora el récord Guinness en bolso y me ha mandado 12 bolsos de Vigo. De Vigo. Ahora me cuenta lo del récord Guinness de bolso. Te quiero decir que es auténtica. Pero le quería preguntar, porque has estado comentando, ¿no?, la procedencia de todas aquellas personas que han visitado el Museo de la Piel, y quería preguntarle por este tema precisamente a Laura, que ella sí que tiene estadísticamente todos los datos en torno. ¿Cómo ha evolucionado Ubrique en cuanto a visitantes? La procedencia de los visitantes que llegan a Ubrique, el origen, ¿ha cambiado o sigue siendo lo mismo? ¿Seguimos contando con turismo nacional principalmente y el extranjero, sota caballo y rey? Bueno, realmente el porcentaje de nacional e internacional es bastante estático, la verdad, porque siempre en torno al 10% de internacional, como mucho hemos tenido 11, 12, 7 como muy poco, estoy hablando en años, ¿no? Y en la media es del 91% nacional y 9% internacional. No barajamos otros porcentajes, vamos. Y el origen dentro del territorio nacional, pues, es diverso, ¿no? Bueno, sí que tenemos contabilizado, cada año realizamos un informe, ¿no? Pues, y dentro de los nacionales, aunque podamos pensar que Andalucía pudiera ser el principal emisor, ¿no? Sí. Pues no, en Madrid la primera comunidad, Andalucía y después Cataluña. Cataluña son los tres emisores principales. Internacionales, pues tenemos primero Francia, que también, bueno, pues puede sorprendernos, bueno, por cercanía sí, pero que siempre hemos tenido otros destinos, ¿no?, en mente. Sí, sobre todo Alemania, Alemania, ¿no? Sí, pues Alemania también ocupa el tercer, la tercera posición, y está Francia, Reino Unido y Alemania, como los tres principales emisores internacionales. De hecho, para los alemanes somos la provincia de Cádiz el primer destino. Eso sí. Pero no es el caso de Urique, ¿no? No, yo creo que se centran más en la costa, ¿no? Y en cuanto a lo que van buscando cuando se acercan a la oficina de turismo o cuando se quieren informar a través de redes, a través de los distintos canales de comunicación que tenéis. Sí que notamos la demanda de nacional es distinta de internacional. El internacional casi siempre estamos hablando de un turista de naturaleza, de sendero, contacto con naturaleza, con el entorno, ¿no? Y el nacional sí busca más el comercio. Ubrique, a ver, no me refiero que vengan exclusivamente a Ubrique, sino que ya que están en la zona, la referencia de compras de piel, Ubrique. Claro. Entonces, esa es la principal demanda. Ya, pues sí, hay otro, el turismo cultural, gastronómico. Si nos acercamos más a un turista de proximidad, ¿no? Pues sí que es un turista de fin de semana que viene buscando, pues a lo mejor simplemente pasar día, comer bien y hacer unas compras y dar un paseíto. Pero, pues eso, principalmente las compras de piel. Evidente, ¿no? Y luego, por época, siempre pensábamos que el verano era una mala fecha, pero que va, ¿no? Bueno, las cifras realmente reflejan mayor cantidad de visitas en octubre, septiembre-octubre, después hay otro pico en primavera, pero hablamos de esto de cifras generales porque ahí suman los grupos con los individuales. Sí que julio y agosto tienen muchas visitas individuales, claro. Ahí ya dejan de venir grupos. Vienen muchos turistas en familia y bueno, pues no en cantidad de visitas pues no se refleja gran cantidad, pero sí que el número de atenciones que realizamos pues son más que que en otras épocas, ¿no? María, ¿habrá algún ubriqueño que todavía no conoce el yacimiento arqueológico de Ubrique? Bueno, a lo mejor hay muchas personas que todavía no han podido subir, pero referencias sí tienen, porque hemos conseguido este año algo que es histórico, conseguir la primera certificación de Q en un yacimiento arqueológico que no lo tenía ningún yacimiento de España. Y bueno, que estamos hablando de yacimientos, yo qué sé, Itálica, Bolonia, aquí cerquita. Exacto. Bueno, hay muchos ubriqueños que visitan otros yacimientos como son Bolonia, Itálica, y luego son aficionados a este tipo de cultura, por lo cual el suyo también lo conocen. Si no lo conocen de ahora, lo conocen de hace años, cuando subíamos a comer un bocadillo, a dar un paseo y a jugar. O cuando íbamos con el instituto. Cuando íbamos con el instituto. También, de hecho, ahora es uno de los principales lugares de visita para bueno, lo que serían las excursiones escolares, ¿no? Correcto. Durante el periodo escolar, estos años ha ido aumentando el número de visitas del alumnado. Pero ya no solo nos visitan los alumnos de Ubrique, sino también otros centros educativos de la zona y de otras provincias, incluso alumnos que están de intercambio, alumnos alemanes que están pasando unos días aquí, o los ingleses, franceses, también. Oye, ¿y por qué nos han dado la Q de calidad? Yo conozco la respuesta a nivel político, pero tú como técnica, explícame, ¿por qué nos han dado la Q de calidad al yacimiento? Pues mira, la Q de calidad exactamente nos la han dado por el sistema de visitas guiadas que ofrecemos en el yacimiento. El yacimiento se trabaja a diario para ofrecer la mejor calidad en esas visitas guiadas. No es un yacimiento que puedes entrar en cualquier momento y tú ves los restos arqueológicos y lo puedes interpretar como tú quieras, sino que hay un servicio por profesionales que se preparan para atender a ese visitante y ofrecerle todo el yacimiento en un recorrido marcado, con distintas paradas. También hacemos visitas en inglés, ahora que hablaba ahí el tema internacional, y referir que en verano casi todas las visitas las hacemos en inglés porque recibimos a muchos turistas internacional. En este caso, este año ha sido más inglés que en anteriores años, que eran de otra zona, eran de Bélgica, de Holanda. Y eso desde luego es una ventaja increíble, ¿no? Porque llega yo a una estructura como esta, llega cualquier persona a una estructura como esta y no tener que interpretarlo por libre, como tú decías, ¿no? Porque bueno, a veces los conocimientos son los que son limitados. Y tener a tu disposición una persona por un módico precio, una tarifa bastante mínima, que te pueda explicar todo lo que estás viendo y que te pueda además contextualizar, ¿no? Todas esas estructuras que estamos encontrando en el yacimiento. Los yacimientos que tienen esa complejidad, que al quedar pocos restos de lo que era una estructura grande, pues a veces son difíciles de interpretar. Y en este caso en nuestro yacimiento tenemos mucha suerte, porque edificios como el mausoleo se conservan bastante bien y ya sobresalta, ¿no?, solo verlo y decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que está esta estructura tan grande aquí conservada? Todo esto además también, bueno, pues hace que haya que promover una labor de conservación, de preservación de lo que es el yacimiento importante, ¿no? Hay guardias, hay una seguridad, hay, como tú decías, unas visitas guiadas en unos horarios concretos, hay una capacidad limitada para poder acudir al yacimiento, hay que preservar lo que tenemos. Desde el 2015 venimos trabajando en una mesa que se elaboró para la gestión, el mantenimiento, el cuidado y el fomento de turístico de este yacimiento. Es un trabajo que se hace a diario. El yacimiento no puedes ir un día a trabajar y olvidarte de él. Tienes que estar a diario con ese mantenimiento para poder ofrecer lo mejor que tiene ese espacio a todas las personas que estén interesadas en conocerlo. Y se puede trabajar todavía más desde el punto de vista arqueológico, ¿verdad? Sí, muchísimo. Hay un muro exterior ahí, ¿no? Hay mucho por hacer. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, desde luego que sí. Y luego, en paralelo, pues todo el ámbito, yo qué sé, del merchandising, por ejemplo, ¿no? Que una ahora novedad de este verano. Que, bueno, está también bien. ¿Se solicita? Sí, ¿se pide la visita? Está teniendo muy buena aceptación. Sí que está teniendo buena aceptación. Había ya hacía meses que estaban pidiendo las personas que nos visitaban que si se podían llevar algo de recuerdo, algún bolígrafo, algún imán. Y desde que lo hemos puesto a disposición del público, pues casi todo el mundo se lleva algo, que si no un imán, un bolígrafo, estos días de calor, la gorra, así que bueno, sí. Y como arqueóloga, ya no solo el yacimiento arqueológico de Ocuri en el que trabaja, sino también pues todo el conjunto histórico monumental de nuestra localidad, ¿no? Es otro de los elementos potenciales que tenemos en Ubrique para pues vender de cara al turismo, ¿no? Ubrique tiene declarado bien de interés cultural nuestro conjunto histórico. Esto es algo importante para que se conserve esas características singulares de un patrimonio como este conjunto histórico. Y se puede ofrecer muy bien al turista que viene buscando precisamente eso. Mucho turista extranjero, nacional, que en su zona no tiene ese tipo de conjunto histórico, pregunta cómo puede visitarlo y qué es lo que destaca de este conjunto. Este conjunto en esa ubicación peculiar que tiene Ubrique, en un valle rodeado de naturaleza, y que no es usual ver un pueblo de las características que tenemos aquí en nuestra localidad. Y para conmemorar este Día Internacional de Turismo, precisamente la Delegación de Turismo ha optado por hacer protagonista al conjunto histórico monumental que tenemos en nuestra localidad, y allí es donde va a situar los distintos escenarios naturales que nos van a ofrecer música, baile, poesía, ¿qué más? Y canto. Venga, cuéntame. Pues mira, la verdad es que la idea surgió de intentar ver nuestro casco histórico pues de una manera distinta, ¿no? Porque la gente va, ve el monumento, lo mira, pero nunca ha relacionado ese monumento pues con un arte, ¿no? Somos una localidad que estamos repleto de artistas en todos los aspectos, somos muy talentosos y muy creativos, y hemos creído conveniente aunar, ¿no?, estos dos conceptos, ¿no?, es decir, la historia y el arte, ¿no? En este caso, un arte, artes escénicos, ¿no?, como son la música, el canto, la poesía, ¿no?, y hacer como una especie de simbiosis, y junto con un turismo visual, que también hay que decirlo, porque las velas van a dar ese toque visual a nuestros monumentos y van a dar también ese toque pues creativo junto con los artistas, ¿no? Y entonces hemos creado esta velada, ¿no? Esta velada que es turístico-cultural, pero también crea esas sinergias con el fomento creativo, ¿no? Que también crea esas sinergias, porque la creatividad va a estar en todos los rincones, ¿no? Y bueno, pues Ubrique crea arte, porque realmente Ubrique es el que está creando arte en esta velada, ¿no? Por eso lo hemos llamado así, ¿no? Y son los cuatro edificios, que hay muchos más, ¿no? Pero hemos querido crear esta velada para que sea una velada que marque tendencia a lo largo de los años. Es decir, que podamos de tener... continuidad. Exactamente, que tengamos un referente turístico para todo aquel que quiera venir y lo hagamos estable durante todos los años. Esta es la primera, que la podemos llamar primera, vamos a ver el éxito que tiene, ¿no? O no, pero bueno, que lo importante es ofrecer a nuestros ubriqueños y ubriqueñas la posibilidad. Ya después ellos eligen. Y el año que viene, pues meter más zonas creativas, ¿no? Y meter más variedad turística de ese abanico, tanto gastronómico como comercial, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos cogido cuatro zonas, en este caso ayuntamiento, en donde la hemos titulado Luz y Baile, y ahí pues tenemos del amplio abanico de artistas que bailan, pues hemos cogido tres referencias. El año que viene, si se repite, cogeremos otros tres, ¿no? Iremos dándole la posibilidad a todos los que hay. Por cierto, que hay que agradecer además también a los que van a ofrecer esas manifestaciones artísticas. Bien. Hay que agradecérselo porque lo hacen forma altruista, sin ánimo de lucro. Y solamente por su pueblo y con el ánimo de querer hacer cosas, ¿no? Que eso es lo más importante y lo más bonito. Pero no solamente a la gente que viene a participar. Tenemos 30 personas detrás, entre las asociaciones de la zona, entre profesionales que trabajan en los sectores, que vamos a estar allí a las 6 de la tarde para montarlo todo, para que cuando vengan vamos a tenerlo todo allí preparado. O sea que eso es muy importante. Ese tipo de turismo colaborativo, asociativo y de ayuda, eso es lo que hay que enraizar, y tenemos gente maravillosa que lo hace sin ningún tipo de... Entonces, Luz y Baile, Ayuntamiento, Luz y Música, en nuestra Mano y Magia en la Piel, con Maribel. Y bueno, allí intérpretes jóvenes de la Escuela Municipal de Música, que son unos artistas excepcionales, que te quedas asombrado con cómo tocan los diferentes instrumentos, van hasta allí, van a hacer su interpretación. Después en Letrán, en San Juan Letrán, vamos a tener Luz y Canto, en donde también intérpretes de la Escuela de Música, niña joven, en este caso María, va a cantar, que canta estupendamente. Y después tenemos a José de Lola, que está luchando por intentar meterse un poco ahí. Le vamos a dar esa oportunidad y esa opción, porque canta estupendamente. Son dos tipos de cante totalmente distintos. Y por último nos vamos al San Antonio, que es quizás, entre comillas, sin menospreciar al resto, nuestro elemento quizás más emblemático, ¿no? Pues porque aparece en todas las... en todos nuestros logotipos y en todas nuestras fotografías, pues ahí va a haber poesía. Creo que la poesía necesitaba un... porque tenemos poetas importantes, tenemos a Ana, tenemos a Fran, tenemos también a Caminae, que hace también interpretaciones históricas muy bonitas, y tiene que tener la posibilidad, siempre es el gran desconocido en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Y todo va a ser pues como una velada en forma de circuito, para que todo aquel que quiera pasar por todas va a tener la oportunidad, va a haber un horario distinto para que sea una especie de circuito. Entonces, creo que el compaginar casco histórico, bien de interés cultural, súper importante, el intentar darle el empujón para poder hacer actividades aquí, en ese casco, en esa zona tan bonita, y aparte de someter artistas ubriqueños, creo que es una combinación explosiva, ¿no? Creo que va a ser algo interesante, ¿no? Esperemos que salga bien, y muy ilusionados todos los que estamos ahí, no solamente desde el ayuntamiento, sino todas las personas que están colaborando, y bueno, pues a ver qué tal. Vale, por cuestión de logística, plaza ayuntamiento, imagino, con escenario, ¿no? Sí, bueno, allí va a haber una actuación. Hay gente que actúa en el suelo, porque el bailarín, por ejemplo, Andrés, a ver si lo digo el nombre completo, Cozar, pues el baile moderno, y quiere hacerlo allí en el suelo. Después las chicas de Virginia pues lo van a hacer también en un pequeño escenario que hay acotado. Ah, vale. Y después, sin embargo, pues en este caso José Carlos pues quiere hacer marchante, quiere hacerlo lógicamente en un pequeño tablado, claro, flamenco. ¿Vale? Vale. Cada uno tiene su parte para hacerlo. En el Museo de la Piel, ¿dónde lo situamos? ¿Dónde va a estar en la entrada? Nosotros vamos a poner la zona plana, aunque las luces van a estar, las velas van a estar, pero los niños tienen que estar en zona, tanto abajo en las escaleritas como arriba. Pondremos tres zonitas y cada uno estará preparado para cuando le toque. Uh-huh. ¿En el San Juan de Letrán también en la entrada? San Juan de Letrán, en la entrada un poquito más hacia arriba, ponemos ahí un pequeño escenario para José de Lola y para María, que también quiere necesita un pequeño para que así la gente lo pueda ver, ¿no? ¿Y en el San Antonio, en el interior, en el mirador? En el interior, en el San Antonio, yo creo, en el San Antonio, yo quiero también que lleguen las velas hasta el Peñón de la Becerra, ¿no? Porque ese trocito va a ser como un caminito, pero en el San Antonio, en el mismo patio, vamos a hacer allí las tres historias, ¿no? Incluso podemos entrar, va a estar preparado el mirador para que también puedan entrar al mirador, porque, hombre, tenemos esos dos escenarios. Quien quiera leer su poesía allí, pues la lee allí, la cuenta, la canta, porque es que cada uno lo va a hacer dependiendo de cómo él quiera, ¿no? Ya eso en el momento de que estemos allí ya lo vamos a preparar y lo vamos a organizar. ¿Cuántas velas? Pues mira, te voy a decir, la gente dice, no son muchas, es que depende de la zona. Hay 2.000 velas compradas, 500 por cada zona. ¿Qué pasa? Que es que las velas no van a ir solamente en el suelo, es que las velas, todos los vecinos de al lado ya nos hemos encargado de decirle que, bueno, que oye, que hay que hacer, que hacer colaboración ciudadana, y todos están dispuestos. Es decir, sus velas van a ir puestas en los balcones, en lo que es el mismo edificio, en el Museo de la Piel pondremos algo, perdón, en el Mano y Magia de la Piel pondremos algo dentro, algunas poquitas para que tengan un toque en el claustro que hay, que es muy bonito. Es decir, hay zonas más pequeñas, como el San Antonio, bueno, allí las 500 no entran, pues las metemos en otra zona. Es decir, si son muchas, se guardan para pa otro año. Claro. Es decir, que nunca falten, mejor que sobren a que falten, ¿no? Entonces yo creo que lo necesario, y si nos falta, y si nos sobran, pues las guardamos. No creo que sobren, ¿no? No creo, yo creo que mientras más velitas ponga, yo creo que va a estar la cosa mucho más... yo creo que visualmente va a tener un aspecto bonito, nunca visto. Porque sí quería recalcar una cosa, esta actividad es la primera vez que se hace en Ubrique. Nosotros, por ejemplo, porque es otra vez vela, igual que en Vejer, igual que... No, Vejer tiene una dinámica de trabajo distinta a la nuestra. Nosotros no hemos querido hacer un recorrido de vela, nosotros hemos querido iluminar y sensibilizar la zona con este implemento, con este elemento, ¿no? Pero realmente lo que nosotros queremos es trabajar y fomentar los principales elementos turísticos que tenemos y a nuestros artistas uriqueños en este aspecto. Nosotros no vamos a hacer recorridos, sino que la vela nos va a servir pues para un poquito adornar más la zona, ¿no? Entonces nosotros no copiamos, nosotros actuamos en consecuencia y organizamos dependiendo de nuestra orografía y de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? Si no, se asumen ideas. Las ideas se pueden tener de cualquier cosa y tú lo trasladas claro a tu sitio. Sí, claro. Sí, pero que puede crear suspicacia en ese aspecto. Vamos, que nosotros lo hemos trabajado de esta manera. Bueno, la velada turístico-cultural Ubrique Crea Arte es la primera iniciativa que llega a organizar el profesor Antonio Orellana como responsable de turismo y de fomento creativo, que sí, van unidas, ¿no? Un poquito unidas, cierto modo. ¿Qué expectativas tienes? Pues mira, como tú has dicho, sí es la primera velada en la que me he implicado yo como concejal, pero te puedo decir perfectamente que todos mis compañeros de partido y concejales han estado pendientes. Está pendiente de la organización, sobre todo José, ¿no? José Mari, José Manuel Fernández. Y bueno, pues, ¿qué te digo yo? Que el grupo que tenemos es excepcional. Te lo digo sinceramente porque la dinámica la he llevado yo, pero el apoyo ha sido unánime, ¿no? Por todos ellos. Y las expectativas que tengo pues son que todo el mundo se lo pase bien, que se diviertan, que puedan apreciar la sensibilidad que queremos intentar derrochar con esta puesta en escena y bueno, pues que se vuelva a repetir otros años, porque yo creo que si creamos un evento que pueda ser característico en nuestro pueblo y pueda ser como referencia, pues ya tenemos ahí algo, ¿no? Que nuestro casco antiguo, nuestro casco histórico lo va a agradecer y lo vamos a poder seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar, si os parece. No sé si queréis concluir con alguna otra cuestión. A Maribel, yo tenía pendiente hablar de lo del récord Guinness, ¿no? Que estás ahí trabajando en ello. Yo no sé si preguntarte por él o... Bueno, como tú quieras, venga, yo te puedo responder fácilmente. O dejarlo fácilmente. Para otro momento y dedicar un tema, una entrevista en concreto. Como tú para quieras, eso. Te lo dejo a tu elección. Venga, cuéntame, cuéntame. Bueno, pues que estamos haciendo el récord Guinness, tenemos ya 1.400 bolsos. En el momento que lleguemos a los 1.500, que no paran de llegar, pues yo quiero que antes de final de año se consiga el récord Guinness en bolso y tendremos que empezar a gestionar ese récord Guinness. ¿Sería récord Guinness en qué? ¿En cantidad de bolso? En cantidad de bolso, sí. Queremos llegar a eso, a los 1.500. Y tenemos 1.400. Esto 1.400 y pico, ya está hecho. A final de año tenemos que tener ya realizado algo importante. Y bueno, decirles que ha sido un éxito tremendo tener la idea de hacer un preciso... cuando vienen las visitas. En la mesa que tenemos arriba, pues dijimos, esta mesa que no sirve para nada, aquí se va a hacer un preciso delante de los grupos, y ha sido un éxito tremendo. ¿Y ellos lo hacen? Ellos no. Los que lo hacen son alumnos los y gente... eso. Eso, y vienen a hacerlo gente que también te llaman y te dicen, oye, que vamos a un grupo y vamos a hacerlo. Eso. Tiene que ser concertado porque tenemos que tener preparado todo el espacio y todo lo demás. Pero sí que a todos los... las personas que llegan, como por ejemplo los grupos, llega un momento, se le está haciendo la explicación y en un momento determinado, en medio de la exposición, hay una mesa recreada de la antigüedad y la hemos adaptado para hacer el preciso allí delante de todos los visitantes. Y eso da pie a que la gente quiera llevarse ese preciso. Claro. Entonces van como locos para abajo a ver si no se acaban para llevarse un preciso. Es una atracción. Entonces ha sido una cosa exitosa. A eso me refiero yo cuando hay que hacer el turismo industrial tocado. Exactamente. Hecho. Que él vea, como que ellos vean cómo. Es atractivo 100% ese tema. Muy atractivo. Bueno, pues cuando llegues a los 1500 nos avisas. Hombre, claro, voy a avisar antes. Y hablamos tranquilamente. Claro, claro que sí. Aquí estamos a vuestra disposición. Pues Antonio, para concluir, invitamos, ¿no?, a la velada Ubrique Crearte a todos los ubriqueños que nos estén escuchando en este Día Mundial del Turismo. Así es decir, en primer lugar, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Invitar a todos aquellos que ubriqueños y ubriqueñas que quieran ir, a agradecer, por supuesto. Después, quizás en la posterior, pues se lo agradeceré de nuevo a todos aquellos compañeros, compañeras, amigos y amigas que están ahí detrás para que esto pueda pasar, ¿no?, se pueda realizar, y sobre todo a todo el grupito que tenemos de esos 15 o 20 que vamos a estar a las 6 de la tarde el sábado, nada más que organizando para que a las 8 y media esté todo preparado, ¿no? También comentarte que el domingo se va a realizar la Ruta de la Fuente, ¿vale? Muy importante. El domingo pues vamos a hacer, para también seguir conmemorando en este fin de semana, pues desde la oficina de turismo vamos a realizar pues una rutita pasando por todas las fuentes que en Ubrique hay y que ha dado pie quizás a este agua, ¿no?, tan buena que tenemos para curtir nuestras pieles y nuestros bolsos magníficos y nuestros elemento de marroquinería. Y Camenae es la empresa que con Rosa y otros compañeros más van a llevar a cabo esta actividad, y creo que es una actividad muy interesante. Ya el cupo está cubierto, tendremos que ver la posibilidad de poder ampliarla un poco más adelante, ¿no? Claro. Y bueno, la salida ya dijimos que era a las 9:30 desde la oficina de turismo, van a pasar por las 9 o 10 fuentes que hay. Y van a terminar en la Plaza del Ayuntamiento. Cada fuente tiene su historia y van a dar esa referencia histórica. Y me parece muy interesante porque también nos tenemos que enterar un poco de eso, ¿no? Esto es una rutita cada año. Desde la oficina de turismo se trabajaba precisamente ofreciendo una rutita, ¿no? Distinta, que además siempre tiene muchísima aceptación. Sí, además la gente conoce de un año para otro que se acerca la fecha de conmemorar el Día Mundial del Turismo y están pendientes de un año a otro para ver qué actividad se va a realizar ese día. Y sí que una lástima que todo el mundo que se queda fuera, ¿no? Pero hay que limitar un poco por el tema de, bueno, las propias guías pues quieren que la calidad de las explicaciones, del disfrute también, pues sea lo mejor posible. Y claro. Hay un número a partir del cual ya pues no es imposible realizarla. Ya nosotros trabajaremos para que los que se queden fuera tengan su rutita, hombre, porque es importante. Muy bien. ¿Qué más nos queda por decir? Pues que muchas gracias a vosotros, ¿vale? Porque siempre estáis pendientes. Y aparte, pues, que lo que yo digo, que también soy una forma de publicitar, de promocionar, y es una maravilla que tengamos a gente que quiera, no solamente a nivel local, sino a nivel pues provincial y de comunidad, que sean capaces de promocionarnos y de mantenernos vivos, con todas estas actividades. Pues seguiremos hablando de turismo en nuestra localidad, vale, con su delegado, Antonio Orellana, que le agradecemos la intervención hoy aquí en la mañana. Laura, Maribel, a María, muchas gracias a las tres por estar también con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.